menos 2, el siguiente es 0 y el último es 1. Y cierro fin y separamos siempre en la última columna. Y por acá el divisor. Empezamos. Baja el 1, 1 por raíz de 3 baja, no se puede sumar, ¿no? Lo dejamos expresado. 2 más la raíz de 3. Todo eso por, todo esto se va a multiplicar por la raíz de 3. Raíz de 3 por 2, 2 veces la raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado, se va la raíz y el exponente, te queda 3. Y operamos ahí. Acá se cancela. Al operar solamente nos queda 3. Vuelves a multiplicar 3 por la raíz de 3. Operas 3 raíz de 3 menos 2 veces la raíz de 3, raíz de 3. Vuelves a multiplicar raíz de 3 por la raíz de 3 es 3. 3 menos 2 es 1. 1 por la raíz de 3 es la raíz de 3. Operas raíz de 3. Otra vez raíz de 3 por la raíz de 3 es 3 y sumas 4. Esto lo que queda al final es el resto. Y no pedían el resto, ¿verdad? Eso es lo que nos piden, el resto o residuo. Por lo tanto, la respuesta es 4. Ese fue el problema 5, recordando lo que vimos en división algebraica. Interesante. Ok, chévere, estamos recordando bien. Ok, ahora, el disturbo creciente, esa es la inversa, pues, tengo la combinación IA, ya sabemos que el problema es una 6. Sílaba, y que ahora la que hacemos suena más es la abierta, acuérdate. En una sílaba y la que suena más es la abierta. De Horner. Ok, eso me tengo que acordar, la que suena más es la abierta. Para empezar igual, ¿no? De acuerdo. Ordenamos. Y en diario, yo tengo dos triptongos. Siempre deben estar completos y ordenados. X a la 5, en 4 no aparece, lo completamos con 0. 0, X a la 4, el exponente 3. El exponente 2. El exponente 1. Y el término independiente. Divisor. 2, 1 independiente, ese sí está completo. Si la que suena más. Completo y ordenado siempre de manera descendente, ¿no? Y luego vamos ubicando los coeficientes. En la parte superior empieza con 1, 0, 2, menos 13, m, y en esta columna el divisor, ¿no? Coeficiente 1, y cuando pasas esta línea te das cuenta que vas a seguir colocando, vamos a seguir colocando los coeficientes del divisor, pero con un pequeño cambio. Los signos se van a alterar, van a cambiar los signos por sus opuestos. Menos 3, 3 positivo, 3 menos 3. Y separamos dos columnas. Y si se pregunta por qué 2, porque recuerda que el número de columnas va de acuerdo al grado del divisor. Esa es de manera práctica, ¿no? El grado del divisor es 2, por eso es lo que separamos 2 columnas. Vamos a hacer las operaciones: por arriba es división, por abajo es multiplicación y en el centro sumas o restas. Lo que sale por acá es el cociente. Lo que sale después viene a ser el resto. Ahora, empezamos siempre por la división, pues, ¿no? Siempre por arriba. Arriba división, abajo multiplicación, en el centro sumas o restas. Y vamos a ir repitiendo ese mismo ciclo. 1 entre 1, 1. Multiplicas primero con el de arriba, 1 por 3, 3 y la siguiente columna. 1 por menos 3, menos 3 en la siguiente columna. Toca el centro, toca hacer una suma o una resta. Esperamos acá. 0 más 3, 3. Y repetimos todo el ciclo. Voy a ponerlo con otro color. Y repetimos otra vez todo el ciclo, pero con este valor. 3 entre 1, 3. Multiplica 3 por 3, 9. 3 por menos 3, menos 9. En la siguiente columna y a la misma altura. Esperamos. Acá 2 menos 1, 9 menos 1, 8. Y ahí termina. Y volvemos a comenzar otro ciclo con este valor. Volvemos a hacer la división. 8 entre 1 es 8. Multiplica 8 por 3, 24. 8 por menos 3, menos 24 en la siguiente columna y opera. A ver, tienes 3 menos 13. Menos 9. Menos 22. Más 24. 2 positivo, ¿no? 2 positivo. Termina y comienzas otro ciclo. Otra vez la división, 2 entre 1, 2, multiplica 2 por 3, 6, 2 por menos 3, menos 6, y finalmente opera. Pero acá hay un pequeño detalle, acá te dice que la siguiente división es exacta, y la división es exacta, entonces en las columnas del resto le colocamos 0 y 0, porque la división es exacta. Y de ahí podemos obtener los valores de m y de n, pues no, mira. N menos 6 salió 0, significa que N vale 6, pues, para que salga 0. Por acá, M con menos 24 con más 6 salió 0. ¿Cuánto debe valer M? Menos 18. O 18, ¿no? 18. Sí, bueno, 18 más 6, 24, con este menos 24, 0. Entonces ya tenemos los valores de m y n. Y nos piden la suma, ¿no? ¿Cuánto vale la suma de m más n? Por acá está, ¿cuánto vale la suma de m más n? 24. Antes y con eso tenemos la respuesta. Ese es el método de Horner, que también debes bueno, cuando hacemos la división algebraica es el segundo tema que nos corresponde en el intermedio, ¿no? Que ya la teoría en el intermedio es bastante concisa, ¿no? Ya de frente colocamos otras propiedades que no hemos visto en el básico. Pasamos a resolver, depende, son más problemas, ahora 15 problemas estos son. A ver, ese fue el problema 6. Este tipo de cositas, si por ahí no te acuerdas, repasa, ya revisa. revisa, practícalo, porque estas cositas son las que debes dominar, ¿no? Rufinia, como en aritmética, ¿no? En aritmética no sabes dividir, no sabes multiplicar, se te va a complicar un poco, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Por eso en el básico se ve todos esos temas, ¿no? Esas, más que todo de operaciones, pues, ¿no? Un puesto bien difícil que venga en un examen de admisión. Pero sirve para resolver los problemas, ¿no? Como te decía, por ahí si tenemos un problema de funciones, de inecuaciones, por ahí toca hacer una multiplicación, producto notable. Toca hacer una división, Ruffini o Horner. Hacer, no sé, una raíz, lo que vimos, ¿no? El tema de radicación. A ver, veamos con este problema 7, te piden calcular el resto. Teorema de resto, pues, ¿no? ¿Te acuerdas del teorema del resto? El divisor a cero, ¿no? Eso te dice el teorema de resto. El divisor, ¿quién es el divisor? X a la 2, 8X más 11, a 0. Y de ahí despeja convenientemente. Despejo las X, ¿verdad? Puede despejar de diferentes formas, ¿no? Pero en especial para este tipo de problemas se despeja las X y el número al otro lado. Eso es lo primero. El divisor a 0 despeja convenientemente y hay que reemplazar eso en el dividendo. Arriba, ¿no? Arriba tenemos en el dividendo x más 1, x más 3, x más 5, x más 7, más 4. Esto hay que reemplazarlo ahí. Obviamente hay que buscar la forma, ¿no? Así como está, no conviene. Pero mira, otra vez, siempre que veas multiplicación de 4 polinomios lineales, siempre lo vamos a agrupar de 2 en 2. Siempre de 2 en 2, fíjate acá. El lineal vale 8. 1 con 3 sale 4, no te sirve. 1 con 5 te sale 6, no te sirve. El 1 con el 7 sale 8. Y el 3 más 5, 8 también. O sea, eso me indica que voy a agrupar el primero con el último. Y el segundo con el tercero. Todo sumado más 4. Y mira. Hacemos Steven otra vez, cuadrado del primero, suma, más 1, con más 7, suma, pues, ¿no? Signos iguales se suman, 8x, multiplica 1 por 7, 7. Todo por Steven, x a la 2, suma, más 3, más 5, más 8, le agregas x, multiplica, más 3 por 5, 15, y le sumas 4. Fíjate que siempre va a aparecer, el problema ya está hecho para eso. Aparece, sí. ¿Cuánto vale menos 11? Aparece, sí. ¿Cuánto vale menos 11? Ah, madre, sí. Operando 7 menos... Sí, menos 4, ¿no? Ah, menos 11, 15, 4 también, más 4. Ok, tendríamos menos 16, más 4, menos 12. Y lo que sale al final viene a ser el resto. Eso te dice el teorema de resto. Divisor a cero despeja convenientemente. En el dividendo. Y opera. Reemplaza, opera, opera. Y lo que sale al final viene a ser el resto. Fue el problema 7. Recordando lo que. Recordando el teorema del resto, ¿no? Veamos el problema 8. Lápiz, borrador, atajador. también este teorema de resto, ¿no? Con un pequeño detalle. ¿De cuánto vale el resto de hacer esa división? Ya, yeah. A ver. ¿Qué división es? Tenemos arriba es 2x menos 3 elevado a la 11 por x más 3 por x menos 3 sobre 2x menos 3 por x menos 2. Vamos a hacer el teorema de resto también, pero antes podemos simplificar, ¿no? 2x menos 3 con 2x menos 3. Claro, está bien. Ya se cancela, acá también se cancela. Acá el exponente te indica cuántas veces se está repitiendo 11 veces el 2x menos 3. Como vamos a eliminar una, nos va a quedar 2x menos 3 a la 10. Pues. Y por acá apuntamos, para este tipo de problemas siempre se apunta a lo que estamos simplificando. Hemos simplificado 2x menos 3. Hemos simplificado el 2x menos 3. Fíjate que al momento de simplificar nos va a quedar una expresión más pequeña, más sencilla. Abajo nos queda x menos 2, nada más. Bueno, arriba nos va a quedar 2x menos 3 a la 10 por x más 3 por x menos 3. Ah, sí, se chévere. Hay que calcular el resto, sí. Hacemos el teorema del arresto, no hay ningún problema. Para esta expresión, ¿no? Teorema de arresto para esta expresión. No para la original, sino para esta expresión. Igualamos el divisor a 0. X vale 2. Luego reemplazamos en el dividendo. Reemplazamos en ya de frente, ¿no? Bueno, voy a hacer así. ¿Qué tal por eso, güey? Vamos a reemplazar en el dividendo, ¿no? El dividendo tiene la forma de 2x menos 3 a la 10 por x más 3 por x menos 3. Reemplázalo. En vez de x colocas 2. En vez de x colocas 2. Y opera. Ya sale 4. Menos 3, 1. 1 a la 10, 1. Pues no, esto sale 1. Ya sale 5. Ya sale menos 1. Multiplicando todo, menos 5. Dos vocales abiertas diferentes. Multiplicando siempre. Todo, sale menos 5. Vocales cerradas, sabemos que. Eso yo les digo a los chicos siempre. Preste ese resto de esta expresión simplificada y no nos piden. En realidad se dice crush. Se le suele llamar el resto falso, ¿no? Ok, digo crush porque muchos chiquitos dicen. Que no quiero el resto de la expresión simplificada, quiero el resto de la expresión sin simplificar, de la expresión original. Siempre se juntan. O sea, el resto verdadero. Si quieres el resto verdadero, solamente colocas menos 5 y multiplicas y lo multiplicas por aquello que has simplificado, pues. Has simplificado 2x menos 3. Menos 5 por 2x menos 3. Si quieres multiplicas, acá te sale menos 10x, menos y menos más 15. Eso vendría a ser el resto. Este sí se le llama resto verdadero. De la expresión original, no de la expresión simplificada. Si simplifica, se dice altera, pues. Entonces, acá repasamos este tipo de teorema de resto, ¿no? Teorema de resto, pero con simplificación. ¿Se puede simplificar? Sí, simplifica. Pero lo que te queda al final es el resto falso. Quieres el resto verdadero, le agregas eso que has simplificado. Y con eso tienes el resto verdadero, o el resto de la expresión original, pues. A ver, ese fue el problema 9, pues tómale captura. Y vamos con la 9. Por ahí de repente te faltó alguna diapositiva. Tómale captura a alguna diapositiva, me avisas. Auxilio. cuervo para este regresar. Y los dos últimos problemas de factorización. Ya mira, que son los tres temas que vamos a ver en el intermedio, los temas iniciales, ¿no? El primer tema que vemos es producto notable, luego la siguiente clase, división algebraica, y de ahí factorización. Por dos vocales cerradas sabemos que a ver, eso yo les digo, es factorización, ¿te acuerdas del factor común? Los métodos iniciales, ¿no? Factor común, agrupación, aspa simple. Y en este caso no es complicado, ¿no? Ni siquiera este. Si quiero un método rebuscado, simplemente es agrupación. Siempre. Se puede agrupar, a ver, ¿me conviene el primero? Sí, pues no, voy a agrupar y voy a utilizar productos notables. Agrupa los dos primeros, sacas el factor común que es x a la 2 y ¿qué te queda? Okay. Dividido mentalmente, ¿no? X a la 5 entre x a la 2, x a la 3. Menos x al cuadrado entre x al cuadrado, menos 1. Siempre se separan. Y lo puedes comprobar, porque si multiplicas, regresas a lo mismo, pues multiplica x a la 5 por menos 1 menos x a la 2. Y acá solamente voy a factorizar el signo menos. Abro paréntesis, si ya saqué el signo te queda x a la 3. Si ya sacaste el signo te queda menos 1. Compruébalo. Este menos. Ya sabemos los números. Introduces, queda como menos x a la 3 menos y menos más 1. Con abierta y cerrada, ¿cómo se llamaba? Agrupo los dos primeros, saco el factor común, agrupo los dos últimos, saco el signo nada más y lo que está quedando es un nuevo factor común. Ya está. ¿Cuál es el nuevo factor común? X a la 3 menos 1. Sacas el x menos 3 menos 1, ¿qué te queda? El x a la 2, ya sacaste el x a la 3 menos 1, te queda el menos 1. Okay. Si quieres sacar mentalmente, multiplicarlo por 1, para que sea más evidente, ¿no? Sacas el factor común que te quede el x a la 2. Sacas el factor común que te quede el menos 1. Pues. Ajá. Sí, estamos viendo el método de factor común, de bueno, agrupación, factor común y productos notables, lo vamos a ver acá. ¿De acuerdo? X al cuadrado menos 1, producto notable, diferencia de cuadrados, que es x más 1 por x menos 1. Y para el x cubo menos 1 también, producto notables, ahí aplicamos la diferencia de cubos, ¿no? Es x menos 1 por cuadrado del primero, si es menos es más, el producto, x por 1x, cuadrado de 1, 1. Agrupamos. No se puede quedar así esto, x menos 1, y por acá se vuelve a repetir el x menos 1, no. Siempre hay que expresarlo como potencia. X menos 1 a la 2, por x más 1, por x a la 2, más x más 1. Para analizar, solamente analizamos la base. El x menos 1, todo lineal es primo, ¿no? Todo lineal es primo, no se puede descomponer, pues. Lineal primo. Es un factor primo, este también es factor primo. Y este que es de grado 2, primo también. Es bastante conocido este, ¿no? X al, por ahí también lo vimos, el x al cuadrado más x más 1 es primo, es un trinomio positivo, no se puede factorizar. Tres factores primos. Acá te dice, indica el número de factores primos, ¿no? Tres factores primos. No se cuenta el exponente, solamente la base. Solamente vemos la base. Si son lineales, primo siempre. Y si son cuadráticos, en este caso este primo. No, también lo puede comprobar porque no se puede por aspa simple. Aspa simple no se puede. No se puede. No se puede factorizar por aspa simple. Pero acá entendemos que nuestra factorización está en Z. Ya. En Z, porque recuerda que hay varias, ¿cómo se llama? El Z vectoriales, los complejos, por ejemplo, ya cuando veamos el tema de factorización, claro, esto ya debes saber, pues no dominar, porque vamos a hacer la factorización un poquito más allá en los reales, o factorización con números complejos también, ¿no? O con números irracionales, ¿sí? Que viene, por ejemplo, en las separatas de la pre-uni, ¿no? Hay factorización donde es, por ejemplo, se puede hacer hasta simple, pero con ya números reales, pues se puede factorizar con números reales, ¿no? Ya la factorización sería en Rx, o también se puede factorizar con números complejos. La factorización en los números complejos. Tengo diptongo en viaje. Entonces ahí me cambia, ¿no? Ya cambia la Europa, teoría y se amplía un poco más. En cuerda, en averiguo. Tengamos en cuenta eso, pero esto debe saber. A ver, entonces ahí tenemos factores primos. Ya. Ahora entonces, bueno, pues tomo la captura. No te olvides siempre de repasar, ¿ya? Como te digo, por ahí de repente en el intermedio, si es un tema que ya lo hemos visto en el básico, de repente por ahí hay alguna cosita que se... Las fórmulas más que todo, ¿no? Se van a repetir. Pero igual siempre repasa, ya repasa tu básico siempre. Como te digo, ya en el intermedio es un poco más... Los problemas son ya tipo de admisión. Para el problema 10, indica el número de factores primos. Hay que factorizar. Mira, en este caso, en este repaso, te he colocado el problema bastante clásico. Ya todos los 10 problemas que hemos visto son bastante clásicos. Después. No, basta que tú lo veas, ¿no? Ya sabes cómo se resuelve. Tiene una estrategia bastante conocida. Esto también. Entonces, suena como y cantidad de formas de resolver, ¿no? X al cuadrado más 7x más 5, todo elevado a la 2. Y por acá, x al cuadrado más 1, pero voy a, si juntas ese 21 y lo metes acá, te va a salir lo mismo, ¿no? Te va a salir un x al cuadrado más 7x. Menos te sale esto mismo que este x al cuadrado más 7. Le puedes dar forma para que todo te salga como x al cuadrado más 7x más 5. Luego hacer un cambio de variable. Ya, entonces, tenemos esto. X a la 2 más 7x más 5. Todo eso elevado a la 2. Más 3, voy a abrir paréntesis y coloco esto mismo. X a la 2, 7x más 5, ya de frente. Y después, luego rectificas, pues. Mira, si multiplicas 3x al cuadrado, acá está. Multiplicas, acá sale 3x al cuadrado, que ahí está. Multiplicas acá, 21x, ahí está. 3 por 5, 15. Multiplicas acá, 3 por 1, te va a salir 3. Con este 2 te sale 5. Sale 5. Para que me salga 15, acá le tengo que sumar. No, para que me salga 5, perdón, acá le tengo que restar 10, pues. Menos 10. ¿Quieres compruébalo? Rectifica. Aplicas acá, te sale 3x a la 2, acá te sale 3, 21x y acá te sale 2. 3x al cuadrado, 21x, 15. Menos 10, 5, pues. ¿Te sale esto mismo? Sí. 3x a la 2, 21x, 3 más 2, 5. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque voy a cambiarle de variables. Por eso que... Dice que en ambos salga lo mismo. No sé, cualquier letra. Si quieres A, mira lo que va a pasar. Al hacer eso acá, vamos a obtener A a la 2 más 3 veces A menos 10. Y mira que te ayuda bastante ese cambio de variable porque visualmente es más cómodo, pues. ¿Te fijas? Le haces el cambio de variable así como está. En algunos casos se puede trabajar así, ¿no? Pero cuando le hacemos el cambio de variable es bastante práctico. ¿Qué te sale? Un polinomio de grado 2 en variable A ¿Cómo factorizas un polinomio de grado 2? Por el aspa simple, pues no todo de grado 2, siempre por el aspa simple. ¿Cuánto? 5 por 2, 5 por menos 2. Compruébalo, 5 por menos 2 menos 10, y si operas 5 con menos 2, 3. 3 positivos. O si no, así, cruzado 5A menos 2 veces A, operas 3 veces A, que es el elemento central. Si se puede factorizar por aspa simple, acá vamos a obtener A más 5 por A menos 2. Esto prácticamente está resuelto, pero como hemos hecho el cambio de variable, debemos regresar a su variable original. Pues, ¿cuánto vale A? X a la 2 más 7X más 5. No, con este 5, 10. ¿Cuánto vale A? X a la 2 más 7X más 5. Restado con 2, 3. ¿Cómo se forman los diptongos? Ya conversamos. Inclusive toda esta expresión ya se puede factorizar, lo hemos factorizado, expresado, mejor dicho, como una multiplicación de dos polinomios cuadráticos. Ahora, si es cuadrático todavía, no queda ahí porque podemos aplicar otra vez el aspa simple, ¿no? A ver si se puede, si no se puede, y es primo. Así se puede, 5 por 2, 10, y si sumas 5 más 2 te sale 7, sí. Por acá, este sí no se puede, pues. 3 y 1. Si sumas 4, menos 3 menos 1, si sumas menos 4, no se puede, jamás vas a llegar a 7. No se puede. Arroja fonema alguno. Esto va a quedar como x más 5 por x más 2 por este de grado 2. Diga el número de factores primos. 3 factores, pues. Si es lineal, es fácil, es primo. Y si es cuadrático, es primo porque no se puede por aspa simple. Otra vez, si no nos dice nada, entendemos que siempre la factorización es en Z. Si no me dice nada, factorización en Z. Y si me dicen factorización en Q o en los complejos, claro, ahí ya se complica más, pues, ¿no? Ahí habría que factorizar esto en los complejos. Ya está. Acá entendemos que está toda la factorización es en Z. Entonces, tendríamos 3 factores primos. Tres factores primos. Por lo tanto, ahí la respuesta es la E. Este tipo de problemas, este problema también es bastante conocido. Es bastante clásico y ahí siempre se utiliza la misma estrategia. ¿Cuál es? Ya mentalmente le vamos a hacer el cambio de variable. Para eso buscamos que todo este polinomio de grado 2 se vuelva a repetir, pues, ¿no? De tal manera que al hacer el cambio de variable te salga una expresión, un polinomio de grado 2 en variable A. ¿Se puede por aspa simple? Sí se puede. Luego regresas a su variable original, sigues factorizando por aspa simple y finalmente te quedó 3 multiplicaciones. Y ya no se puede factorizar más. Primo, primo, y este de grado 2, como no se puede por aspa simple, es primo también. Ya está. Muy bien, terminamos con ese último problema. Pues tomarle captura. Bueno, seguimos hecho un repaso de los primeros 3 temas que vamos a ver. Ya, para que no te agarres desprevenido la clase del martes que vamos a ver. En la formación de las secuencias vocálicas. Ok, estamos. Algunos ejemplos. Ya está. Avísame ya. Si por ahí te faltó algún. Su constitución. Tenemos aliais. Aquí tenemos un diptongo. Date cuenta que en el algún problema. Avísame ya. Ahí está. Ese fue el problema 8. Medio, ¿no? Pero ahora, si tú has llevado el básico conmigo, revisa tu básico conmigo. Todos estos problemas lo hemos hecho en la full práctica. Revisa tu full práctica. Vas a ver que es el mismo. En aléutica, en ya está. Guayno, a ver, en muy bien, nos vamos a quedar ahí. Terminamos con eso. En ya está, chicos. Ok. Entonces, quedamos ahí. Y nos vemos el martes. Ya nos vemos el martes para nuestra primera clase del intermedio. Cerrada, abierta, cerrada. Ok, quedamos ahí. Nos vemos. Hasta la próxima, cuídense. Va a ser chao. Labio silábico, la que suena más es la abierta, medio, ¿no? Pero la que suena más, el núcleo silábico, lo pusimos siempre la vocal abierta. ¿De acuerdo? Tenemos triptongo en miau, en alieútica, en guaino, en actuéis, en guau, en buey, en uruguay, en apreciéis. ¿De acuerdo? Pero hay que tener cuidado con este tipo de palabras. Tú no puedes ser tan ingenuo de decir cerrada, abierta, cerrada, triptongo. No, pues, mi amor. Date cuenta que la que va a ser núcleo silábico, la que suena más,